nos atendieron los concejales y dijeron que iban a hacer una, iban a ver si podían reunirse todos con el intendente y el gobernador también. ¿Qué respuesta les dieron? Nada, esa, ninguna. Nos vamos otra vez. ¿Se van satisfechos? Sí, ojalá que sí, o sea... Satisfecho porque te han dado la posibilidad de poder atenderte, nada más. Entonces eso es como una iniciativa, digamos. Pero bueno, no es que tampoco sea una solución que nos hayan dado. ¿Sí? ¿Pagar una cuota mínima? El tema es pagar una cuota mínima, si vamos al caso, no es una cosa que nosotros necesitemos quedarnos con algo que no nos corresponde. Queremos que nos den a pagar porque, bueno... como acaba de mencionar, con una cuota mínima. Así que bueno, esa es la posibilidad y en eso nos basamos nosotros para que nos den, digamos, esa posibilidad. La solución lo antes posible. Sí, lo más antes posible, tal cual. ¿Tienen más familias? Sí, de la curva más para allá al fondo sí se han ido sumando. Sí, han agarrado al lado de la bomba, de bomba se llama, ahí han ido agarrando también terreno. ¿Creen que los concejales tuvieron en cuenta la situación social de ustedes, que no tienen trabajo, que están ahí porque necesitan? Yo calcularía que sí, que lo debe de tener en cuenta, no creo que lo pasen por alto, ya no sé, no lo vería, pero el tema es de que lo que acaban de mencionar ellos de poder juntarse todo, digamos, el conjunto político con el intendente y, bueno, tratar de llegar a una solución. ¿Hay una ordenanza que establece la posibilidad de que ustedes puedan comprar esos terrenos? Bueno, eso es lo que van a hacer ellos, van a averiguar si se puede dar esa posibilidad de poderlo adquirir y, bueno, poderlo pagar. Ustedes también están pidiendo por el intendente, ahora lo reciben los concejales, pero el intendente también están pidiendo. El intendente, claro... Tenemos entendido que muchas veces por el intendente no está muy de acuerdo con este tema. Ajá. Pero creería yo que él sería accesible y, bueno, no sé. ¿Van a ir a diputados? ¿Van a tratar de hablar con gente de la provincia? Sí, vamos a ir a todos los lugares que sea necesario para poder adquirir, que nos den un poco de importancia, digamos. ¿Y con el intendente electo, con Luciano Di Napoli? No hemos tenido ninguna clase de contacto, que estaría bueno también conversar con él para ver qué nos dice, digamos, a ver qué opina. ¿Tiene contacto con el otro asentamiento, el de los otros que se han armado? Yo no sé, no. Nosotros por lo que... Por el Salitral. ¿Cuántas familias son allí en el Salitral? 200. Más de 200, sí. 250. Se sumaron más al lado de la bomba. Señor, ¿usted está informado que el Ministerio Público Fiscal le ha pedido a la policía de la provincia de La Pampa que los identifique y que los cite porque hay una denuncia penal? O sea, que ha tomado intervención la justicia. Ustedes están denunciados. Sí, estamos denunciados, pero bueno, no sé qué podemos hacer al respecto, digamos. No sé qué contestarle. ¿Cuándo vos ocupás un terreno que tiene dueño? Que vos, cuando vos usurpás un terreno, que el terreno sí tiene un dueño. Eso, ahí sí es un usurpamiento, pero nosotros no hicimos usurpamiento, nosotros hicimos un asentamiento en un terreno. Fuimos y tomamos un terreno que tenía dueño, que pagan los impuestos y todo eso. Nosotros la misma situación que la gente de Chacre Raíz de Toay. Claro, una misma situación. Nosotros dicen que esos lugares no son estables que para por la higiene y todo eso. Entonces que nos den en otro lado igual. Así nos den en Toay, en cualquier lado nosotros vamos igual. Nosotros lo que queremos es un pedazo de tierra nada más. Pero ustedes están conscientes que están muy cerca de los piletones. Sí, yo no voy a estar consciente de hace 14 días que estoy viviendo ahí con mis hijos. Es inundable. Sí. Nosotros no estamos pidiendo esos terrenos. Lo que queremos son otros, así nos den otro terreno, una solución. Y apagarlo, no lo queremos, que nos regalen nada.